Hoy estamos presentando Bruja de Colección, octava temporada, año 2016, programa número 236. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Me quedé pensando en esa canción que tan bien cantaban Manuel Moreira con el acompañamiento de Alejandro Dolina. A ver, el señor ese que se lamenta de un modo tan bello por la pérdida del amor, está perfecto. Es el momento del duelo, ¿eh? Llorar y lamentar y llorar y recordar y recordar y recordar y recordar, recordar, recordar. Cardio, recorazón, ¿eh? Volver a pasar por el corazón. Ese es el único ejercicio que se conoce en esta provincia, por lo menos, para de a poquito ir superando un encuentro que nos ha hecho muy felices. Recordar, ¿eh? Llorar, está fenómeno, ¿eh? Componer canciones, fantástico. Cuando pasa más de un año, dos años, uno dice, bueno, listo, ya está. Ahí es donde vendría la inyección de Dionisio, y el chango este no quiere ir a la farmacia, no le gustan las inyecciones, está bien, es natural, pero bueno. Fíjate lo que llegó a decir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Él dice, bien, esa es la historia de siempre. Y no hay otro modo, señor, de abordar el amor y de abordar el deseo que vivirlo y luego morir. Es algo parecido a la muerte. Mirá, al sexo los franceses le llaman la pequeña muerte. Porque eso es, no sé cómo se dice en francés, le petit no sé cuánto será. La pequeña muerte es, si me disculpa el orgasmo, es eso, es una pequeña muerte, es el ciclo que se completó, es una pequeña nada, si usted quiere. Es el morir que el muchacho dice. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Hay una fórmula para evitar esto. ¿Cuál? No vivir el momento. O sea, claro, no salir nunca más, no ir al boliche, no ir al baile. En ese caso usted ya no va a morir más. Pero no va a vivir tampoco. Se hace una amputación del Dionisio. Sí, doctor, buen día. Yo quisiera que me amputen el Dionisio. El Apolo está bien, pero el Dionisio me lo saca, por favor, porque yo no quiero morirme más. ¿Cuánto me costaría una extirpación de Dionisio? Y le hace un diccionario, una Biblia y ya está. Algo así, un par de carreras universitarias, en una universidad más aburrida que esta, ¿eh? Porque esta, todos los viernes hay fiesta, acá me dijeron, ¿no? Yo por eso me estoy por anotar acá en la universidad. Puede ser, ustedes por la duda no digan nada. Si alguien quisiera llamar a la Bruja de las Palabras para un gran insulto, creo que es lo que me merezco después de todo lo que dije hoy, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-21-600. Vamos a dar el WhatsApp, que es de la Bruja de las Palabras, que vale para toda la semana y vale además para que los oyentes, durante el programa y después del programa, nos envíen audios. Buenas noches, estoy escuchando el programa y me parece una barbaridad lo que está diciendo este señor de la Bruja de las Palabras. Hasta siempre, no los escucho nunca más. Entonces usted manda el audio a través de WhatsApp, que le sale económico, gratis. Y nosotros, en la edición del programa, incorporamos los aportes de los oyentes que quieran hacerlo, tanto audios de WhatsApp como correos electrónicos, mensajes a través de Facebook, o los modos que señales de humo se pueden usar. También. Sí, perfecto. Le saco una foto al humo y la mando. El celular para eso es 388-4738-438. Le agrega el 54 de Argentina si usted nos escucha desde otro país. 388-4738-438. Hay muchos ochos acá. ¿Esto qué significa, doctora? Y eso quiere decir que la bruja estaba presente porque manda los ocho. Ajá, bien. ¿Tenemos Facebook? La Bruja de las Palabras. ¿Correo electrónico? labrujadelaspalabras@hotmail.com. Ay, qué poco originales que son para poner los nombres ustedes. La Bruja de las Palabras. Las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas. Y las obedecemos sin saberlo. cómo lo quiero a Vincent Van Gogh. Las pequeñas emociones, mirá lo que está diciendo este tipo, Vincent Van Gogh. Las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas. Son las que determinan que yo ahora ya no me está gustando en qué lugar del programa caí, entonces pido el audio. ¿Entendés? Hasta eso determina. Determina que yo salga o no a la calle, que me entusiasme o no me entusiasme un encuentro, un libro, una película, una cosa. Y a veces tiene que ver no con el encuentro, la película, el libro, sino con lo que comí, con si estoy cansado, si dormí bien, si me duele no sé qué cosa. Si... hace un par de programas decíamos que lo que conforma nuestro modo de ser, este estilo sonso que tengo yo, quizás la audiencia me conoce, como se acostumbró no se da cuenta que es sonsísimo, es básico. El modo de ser que tienen las chicas, la intrepidez de la Nadia, las cosas que dice la Guaira, etcétera, póngase usted, su suegra, su señora suegra, vamos a decirlo bien, su modo de ser, usted que me escucha, usted no ha acrisolado ese modo de ser en base a decisiones conscientes. Usted no es autor de su modo de ser. Mejor. Le puede echar la culpa al otro. Hemos llegado acá a ser lo que somos. Si querés verlo en términos de lindo o feo, la parte buena y la parte mala. Y no somos autores de eso que somos. Y lo que nos gusta de la vecina de enfrente, ella ni sabe que lo tiene en muchos casos. Esa cadencia que tiene al caminar, esa forma en que pone la patita cuando se sienta a aspirar el colectivo, que eso es lo que me vuelve loco a mí. La tipa eso lo hace, no sabe por qué lo hace. En algunos casos, por lo menos, no lo calculó. Me están mirando muy mal acá. Puede haber algunos ardides a veces, pero ya me entendió lo que digo, ¿no? Y esto es lo que dijo hace un rato Mujica, lo que dijo Walt Whitman. Es que las cosas ocurren, que las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo. Dicho esto hace 140 años por este loco genial que era Vincent Van Gogh. Vamos a leer un par de libros porque, viste, estamos en la radio de una universidad. Yo creo que una vez en la vida tenemos que ponernos serios. Arnold Hauser, esto está muy bien, estamos levantando el nivel. El nombre es interesante. Sí, tiene apellido extranjero, sí. Mejor. Punta para arriba. Sí. Esto es prestigio para el programa, ¿no? Sí, exactamente. Y mira el nombre del libro que estamos leyendo. A ver. Historia social de la literatura y del arte. Ah, bueno. Es un libro re cultísimo. 2, 4, 6. Un libro de 8 palabras de título debe ser buenísimo, ¿no? ¿Cuántas páginas? Más de 6 palabras, un librazo. ¿Cuántas páginas tiene? Y tiene este como 384. Ah, entonces sí, es un super libro. En la tragedia griega, que es en las obras de teatro griega, Dionisio es el origen del teatro, digamos. Cuando uno entra en teatro tendría que haber una imagen de Dionisio. Los amigos que hacen teatro lo saben mejor que nosotros. En el teatro griego, el teatro era... Sí, es obvio. El modo popular de comunicación. Poca gente sabía leer. Y las obras de teatro estaban hechas para que se presentaran en público, no para ser escritas. Ha habido algunos escritores que escribían drama, bueno, Shakespeare, y un poco estaba muy bien visto el texto escrito, pero los griegos decían, no, hermanito, lo que importa es que vos lo expreses arriba del escenario, y se juntaba toda la gente a ver estas obras de teatro. Y ahí en esas obras, antes de Occidente, un mes antes de Occidente, se juntaban lo dionisíaco y lo apolíneo, lo de Apolo y lo de Dionisio. Se juntaba lo irracional, el que no hay para qué, pero me gusta, no podés dejarlo, me gusta. Se juntaba lo irracional, el impulso, la vida, el sexo, el odio, lo inconfesable, lo que no se comprende, la mezcla de identidades que somos, eso con la lógica que de por sí tiene que tener una obra de teatro para que todos la entiendan, cómo se va desarrollando un conflicto, los personajes, etcétera, una cierta racionalidad para que haya una comunicación, que no sea un caos, digamos, ¿no? Estaban juntos, convivían, entonces yo diría, me imagino, Carlos, usted siempre muestra la hilacha, el gran atractivo era lo dionisíaco, el deseo, ¿no es cierto?, el impulso. Lo otro, bueno, hay que organizar un poco la cosa, pero todos íbamos al teatro, no para ver cómo se organizaban, sino cómo se desorganizaban. Con el correr de las décadas, adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Se resaltó una cosa y se fue dejando de lado otra. Y ya te imaginabas quién ganó. Ganó Apolo. Lo irracional fue quedando a un lado. Y lo racional fue lo que quedó como establecido. Y allí están la gran literatura occidental, incluso muchas de sus películas más admiradas, el séptimo arte, tienen que ver con la sobrevaloración de lo racional y queda eliminado o en un segundo plano lo irracional, el tejido de identidades. Salvo excepciones, honrosísimas excepciones, como Vincent Van Gogh, por ejemplo. Donde no le pidas racionalidad a los cuadros de Van Gogh, porque vos ves tipo todo lleno de mancha, rojo, un tipo con unos colores, vos decís, eso no existe. Sí, existe en lo irracional, en la pasión, en el deseo, existe en cómo yo vibro lo que ocurre, pero no me pidas racionalidad. Vamos a... tenemos, ¿no?, el 65 ahí en puerta. Claudio Naranjo, de algo de esto va a hablar, porque a veces los occidentales somos medio sons, tenemos un pensamiento un poco infantil. Decimos, o hago mi deseo, o en cambio, si no, tengo un comportamiento racional. ¿Por qué uno u otro? ¿Por qué no los dos trabajando juntos? ¿Por qué tiene que ser o blanco o negro? ¿Por qué no algunas pinceladas blancas y otras pinceladas negras? Los griegos esto lo tenían más claro. Entonces Apolo y Dionisio, aparentemente opuestos, convivían y sumaban los dos al mismo equipo. ¿Cómo es que estas dos fuerzas, que parecen contrarias, el espíritu apolíneo es un espíritu de una toma de distancia y el espíritu dionisíaco es una entrega a la vida, cómo pueden ser cultivados simultáneamente? ¿Cómo puede alguien decir necesitamos las dos cosas cuando son dos cosas tan contrarias? Entonces me parece que es importante, sobre todo cuando se llega a la educación, ver que son complementarios y no contrarios. Porque en la educación lo dionisíaco tiene que ver con la permisividad. Y cuando se habla de permisividad, se escandalizan los padres, se escandaliza la sociedad, porque dicen, ¿a qué vamos a llegar? Si se le deja a los niños hacer lo que quieran, ¿qué va a ser del orden establecido? ¿Qué va a ser de todas nuestras tradiciones? Es que no se sabe que desde la libertad sale el orden. No se sabe que la libertad lleve a un orden mejor que el que tenemos, un orden que siempre está puesto al día, renovado. No se sabe que un artista, por ejemplo, un artista creativo, necesita mucha disciplina, pero su creatividad es dionisíaca. El acto expresivo es libre, pero al servicio de esa libertad están ciertas disciplinas, como practicar ciertas cosas en la música o repetir y repetir ciertas tareas en la pintura o en la escultura, de poder hacer lo que uno quiere, plasmar las cosas con un saber hacerlas. No triunfa Dionisio sin la ayuda de Apolo, pero Apolo no es solo lucha contra sí, sino que es desapego. Es como que son dos libertades, y nosotros lo que queremos hacer es reprimir las pasiones autoritariamente, así como con el espíritu severo del padre amenazante. Tienes que ser bueno, se le dice. El remedio contra las pasiones no está en la represión, en ir en contra de las pasiones, en la ética normativa que dice no harás esto, harás esto otro, sino que en el espíritu neutro, en el espíritu libre. ¿Cómo se llama ese programa de radio que se hace ahí, bien en el norte de Argentina, que pasan unas entrevistas y de fondo ponen la musiquita del grupo noruego Secret Garden? ¿Cómo se llama? La Bruja. Ah, mira vos. La Bruja de las Palabras. Mira vos, Secret Garden, ¿eh? Es un grupo de música irlandés y noruego formado por la violinista Fionnuala Sherry y el compositor Rolf Loveland. Me olfateo que eso significa tierra de amor, Loveland. Secret Garden es un dúo de allí, del norte de Europa, que usamos muchísimo en La Bruja de las Palabras. Recién acabamos de escuchar de fondo la canción Nocturno, que ganó el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión es un festival de música como el de Valparaíso, el de San Remo. Son festivales de música cantada, y estos hacen música instrumental. Y bueno, le pusieron una vocecita, pero para cumplir nomás. La onda es la música instrumental que hace Secret Garden. Y bueno, una vez por año más o menos les agradecemos que buena parte de la musicalización de La Bruja de las Palabras es con algunas de las 100 canciones de Secret Garden que pueden acompañar a alguien hablando. Tiene que ser cierto tipo de música la que acompaña a una persona hablando. Ya le leí una bruta cita hace un rato, ¿no? Eso de que, según Arnold Hauser, en Historia Social de la Literatura y del Arte, en el teatro griego habían comenzado juntos Dionisio y Apolo, pero que con el correr de las décadas se fue perdiendo lo irracional, lo dionisíaco, y quedó la estructura racional solamente. Uy, con esto pasamos al frente, ¿eh? Con esto nos dan un doctorado honoris causa mínimo. Konrad Liesmann, en Filosofía del Arte Moderno. Muy bien, que hay que aplaudir o algo, ¿no? Bien, bien, bien, muy bien. Che, qué nivel que estamos teniendo. Estamos muy académicos. La música, el libro. Es Apolo, la influencia de Apolo. Para Nietzsche, según interpreta este tipo, lo dionisíaco, fíjate, se corresponde con el horror metafísico de la ruptura de la individualidad. Es que cuando vos te copás, Dionisio sería eso, copar, en México, ¿cómo se dice? Copar, entusiasmar, compenetrar, estar exultante. Cuando vos llegás a ese estado, te mezclas con lo que ocurre, con otra persona, con el sonido, con el aire. Dejás de ser vos, con tu nombre y apellido, lo que querías, lo que habías anotado en la libreta. O empezás a ser vos, perdón que te corte. No, no creo que dejes de ser vos, sino que empezás a ser vos, cuando te copás. Perdés la individualidad. Yo coincido con vos en que la individualidad es en realidad una cáscara. Es algo que fuerza tu naturaleza, que no es importante ni determinante tu nombre, sino que lo que te determina es tu pertenencia a un ambiente, a una especie, a unas... Si te referías a eso, mira vos, che, a esta más que doctorado honoris causa le va a dar el recontra doctorado honoris causa. Así que para Nietzsche, lo dionisíaco, fíjate, horror metafísico. Y será por eso que Occidente no le gusta, porque Occidente es una cultura muy individualista, pero muy individualista. En estos años, más todavía. Hace 2000 años no era tanto. Ahora, si tú quieres, lo puedes hacer. Son lo más importante del universo. Y la gente no se muere a carcajadas cuando le dicen algo así. Asiente y dice, sí, che, debe ser que yo era importante. Sí, sí, me gusta esa idea, señor. Lo que está diciendo Nietzsche es que el deseo te saca de vos. Te pone en una vibra que excede